1. Hola, me llamo Carlos Fabián y soy venezolano, de Caracas. Estudio teatro en Sevilla, en la Escuela Superior de Arte Dramático y por las noches también trabajo en un restaurante en el centro de la ciudad, de camarero, para pagarme los estudios. Estoy soltero y vivo con otros compañeros venezolanos y me presento a este casting porque, bueno, primero porque me gusta actuar y es lo que quiero hacer. Y bueno, claro, también por el dinero. 2. Buenas tardes. Yo me llamo Diana. Soy española y tengo 27 años. Nací en San Sebastián, pero vivo desde siempre en Bilbao. Estoy soltera, pero vivo con mi chico desde hace un par de años. Los dos somos periodistas, pero yo estoy en paro. Por eso he venido. Una amiga me ha dicho que necesitaban gente para un anuncio y aquí estoy. A ver si tengo suerte. 3. Hola, buenas. Yo soy Laura Gil Martín. Vengo porque a mí siempre me ha gustado eso del cine y ser artista y, bueno, esta puede ser una forma de empezar, quién sabe. Bueno, soy de Bocairente, un pueblo de la provincia de Alicante, y soy contable. Trabajo en el departamento de contabilidad de una empresa francesa aquí, en Madrid.